Bueno, dos cositas o tres nada más importantes que creo antes de iniciar nuestro diálogo y nuestro recorrido. Primero, vamos a decirle a la gente, a los oyentes, que la estrategia se va desarrollando a medida que el programa transcurre, porque esto es como que los recuerdos a uno lo va arrastrando, ¿no? Y vos te pones a hablar de una cosa y a mí me invaden una serie de recuerdos que me dan ganas de opinar algo y se me mete algún recuerdo en el tuyo y a vos te pasa exactamente lo mismo. Y eso es lo lindo del programa porque se vuelve totalmente espontáneo. Así que basta un disparador, un temita cualquiera, que es lo que a veces acordamos, como para que se disparen los recuerdos y después que al programa lo conduzcan los recuerdos. Te voy a decir dos cosas que me gustaría antes. Más que todo quisiera yo enviar, mejor dicho, que enviemos juntos, porque tú los conoces más que yo, a la familia Herrera, a la familia de Kiko, por la cantidad de mensajes que nos han enviado en relación a la lectura de su poema que hicimos en el programa anterior, ¿no? Incluso a la mención de la familia Herrera, esa familia llena de arte y música y de panes, sí, porque eran panaderos y artistas, una hermosa combinación, ¿no? Pues lo cierto es que a raíz de todas nuestras derivaciones sobre los Herrera, han llegado muchísimos saludos, muchísimos contactos, y me gustaría que vos les enviaras un saludo a todos ellos, que seguramente alguno debe estar escuchando el programa, porque son muchos. Sí, seguramente sí, el saludo y los recuerdos, ¿no? Y la amistad que tengo hasta hoy con su esposa y el conocimiento de sus hijos. Estoy muy contenta de descubrir por este medio el lugar tan importante que ocupaba Kiko Herrera en mi corazón, ¿no? Que si me lo hubieran preguntado en cualquier momento, no sé si lo hubiera sabido reconocer, pero en este contexto me creció en mí cada vez más la figura de Kiko. Bueno, la esposa de Kiko se llama Estela, ¿verdad? Y resulta con ese, Stella. Stella. Y resulta que Stella nos ha puesto en contacto con otra Stella, ¿verdad? Ahora son dos las Stella. Claro, la otra es Stella Rodríguez, Stella Maris Rodríguez, vieja amiga de capilla, compañera del secundario, casada con César Vera, en la época le decíamos los flacos a los Vera, hoy ya no cabe tanto lo de los flacos. Una estupenda pareja, a la que tengo que agradecer mucho porque gracias a este contacto me mandaron un material estupendo para hablar sobre algún tema que voy a desarrollar entre este y el próximo programa sobre Villa Firma, el pueblo de encanto de Capilla del Monte. Después lo voy a comentar. Muy bien, muy bien. Mirá, vos sabés que yo hoy, mientras pensaba un poco en el programa, me puse a escuchar música de Cafrune. Porque Cafrune, el nombre Cafrune está muy ligado a Capilla del Monte, porque bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos contado algún par de veces, pero siempre me gusta repetirlo, que casi diríamos que se inició en Capilla antes de llegar a Cosquín. Lo tuvimos nosotros entre amigos, que lo apoyamos, que le hicimos un lugar, que le juntamos un poco de plata porque venía mal el turco del norte, y andaba, recuerdo, con un bolso marinero, de esos bolsos largos, cilíndricos largos, ahí llevaba todas sus pilchas, vestido de gaucho, sombrero negro, la guitarra, y bueno, lo hicimos actuar, le juntábamos algo de plata. Bueno, te digo que hoy, pensando en Capilla, me puse a escuchar a Cafrune, y hay un temita de Cafrune, que enseguida lo vamos a escuchar, que es una milonga que se llama Domingo de Agua, y empieza diciendo, vamos a agregarle al fueguito dos o tres leñitas más. Y eso me trajo de inmediato a nuestro programa, porque dije, ese es nuestro programa. Es como agregarle al fueguito dos o tres recuerdos más, y se va armando una hoguera de recuerdos que después es imparable. Porque si en este momento vos me preguntaras cuánto material tenemos para los programas, yo te diría, mirá, tenemos para 1000 horas de programa, por todo el material que solo se ha ido produciendo cuando uno pone en marcha ese milagro que es la memoria, ¿no? Y además el efecto social de todos los que se comunican en base a esa memoria. Me quedé pensando. Y me has dejado a mí al helado, dije, se nos cortó la comunicación. Bueno, es que yo por ahí me olvido que es la radio, me siento muy muy comunicada, no solo con vos, sino con el anónimo, para mí, público que nos escucha. No dejo de pensar en los oyentes y en la experiencia de vida de los oyentes, de los que son de Capilla del Monte, porque evidentemente el recuerdo, la memoria, la nostalgia va a actuar, pero también los que vienen de otros pueblos y que pueden encontrar también los alientos de las localidades chicas y motivar sus propios recuerdos, ¿no? Ajá. Creo que esto es muy rico en lo personal para nosotros y para la radio. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos a Cafrune para darle inicio a ese de agregarle una leñita más al fuego, ¿no? Para que arranque la fogata, ¿eh? Además, una figura preciosa, y además te voy a hacer una propuesta técnica para ablandar más el programa todavía. Después que escuchemos esta pieza de Cafrune, que la vamos a escuchar completa porque es muy linda y porque tiene que ver con todo esto que estamos moviendo, después hay más música de Cafrune, pero yo, como sé que tenemos una cierta imposibilidad técnica de comunicarnos como no, que no sea a través del aire, o sea, todo lo que hablemos entre nosotros sale al aire, cuando estemos con los siguientes temas, vos en el momento que quieras hablar, hablás y yo interrumpo la música y vamos a usar un poco la técnica de algunas emisoras comerciales que no ponen la música completa, sino que la van interrumpiendo y con la música acompañan las palabras. Entonces, vamos a escuchar este primer tema y luego vamos a hacer lo que yo te dije. ¿De acuerdo? Perfecto. Okay. Nos vamos con Domingo de Agua por Jorge Cafrune. Tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me voy a incomodar. Oígale al domingo de agua, buen domingo pa' un mensual, sin caballo para la senda, ni prenda que visitar. Diga que soy más o menos, bueno, un pasimarronear, y que ande en silla el amargo, la tarde al tranco se va, la gente anda domingueando, pío un casero y capataz, y yo quedé con los perros, hablando pa' no pensar. Si escampa y abre la tarde, capaz que dentro asoncia, capaz que ensillo y me largo, medio sin rumbo por ahí, total, si vayan de vaya, el pobre nunca ya va, con qué más vale que llueva. me gusta oír y garugar. Vamos a arrimarle al jueguito dos o tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me vea incomodar. La gente anda domingueando, y un casero y capataz, y yo quedé con los perros, chiflando pa' no pensar. Y yo quedé con los perros, chiflando pa' no pensar. Bueno, ahí estábamos escuchando a don Jorge Cafrune en esta milonga que debe ser de Rodríguez Osiris Rodríguez Castilla, Domingo de Agua, supongo, porque es un poema típico de Rodríguez Castilla. ¿Estamos conectados, Marina? Sí, señora, acá estoy. Muy bien. Me ha puesto triste Cafrune porque termina la milonga diciendo y yo quedé con los perros chiflando, pensando para no chiflar o chiflando para no pensar, y justo están mis perros mirándome ahí, así que me sentí totalmente identificado con esa postal. Mirándote para no ladrar. Pero vamos a echarle al fueguito dos o tres leñitas más, eso me gusta mucho. Muy bien, ¿por dónde empezamos hoy? Estaba empezando a decir que tengo ganas de echar una leñita. Hace unos días te decía que por ahí lo mío es más el relato y la descripción. Y quiero responder a algo que nace de dentro mío. Al pensar en que estamos haciendo programas sobre Capilla del Monte, entonces tenía sobre la vieja Capilla del Monte, que sobre todo la de mi infancia significa mucho para mí. Y entonces pensaba en hablar un poco de lo que era el ritmo de la vida y lo que era la fisonomía del pueblo en aquellas épocas de mi niñez, lo cual me parece bastante interesante y que debe tener sus resonancias en la experiencia de los oyentes que han vivido su infancia pueblerina, ¿no? El ritmo de la vida era muy clara la cosa, ¿no? El pueblo era como dos pueblos. El pueblo del verano y el pueblo del invierno. Todavía de alguna manera lo sigue siendo, pero en aquella época había una diferencia muy neta, un corte muy claro entre las dos vidas en el pueblo. En el verano era el trajín, el trabajo, el barullo, el trabajar, el gente y mucha gente. El invierno era una gran quietud, rota un poco por los chicos que correteábamos. Teníamos dos partes, dos actividades importantes, ¿no? Una era el colegio y el otro era corretear, y en la adolescencia lo mismo, era corretear pero de otra manera. Y los grandes, los adultos, ¿qué podían hacer en el invierno? El pueblo en aquel momento daba muy poco. Tenía, ya mencioné, sí, la biblioteca, pero que no era para todo el pueblo. Y ya que mencioné la biblioteca, reitero que ha sido su aniversario y ha habido un hermoso acto para celebrar sus 70 años, y poblado, según me dicen, por mucha gente amiga y compañera nuestra de aquellas épocas, celebrando todos juntos esa hermosa ocasión. La otra actividad de los adultos, aparte, como digo, de el bar, la lectura, las tareas de casa, el tejido, las quintas, todo muy encerradito en la vida privada, era preparar el verano. Y en este punto yo me enganché mucho con aquel libro que mencioné en programas anteriores, de Ray Bradbury, aquel tan lindo que se llama El vino del estío, que volví a leer hace poco, que trata precisamente del momento exacto en el que un niño en un pueblo pasa de la niñez a la adolescencia, ese punto inadvertido y misterioso que significa una conversión en esta personita. Y ese paso él lo realiza celebrando mucho las ceremonias cotidianas en su casa y en su pueblo. Y entonces pasé a revivir las ceremonias cotidianas en mi casa, que seguramente tienen mucho que ver con las de los restantes habitantes del pueblo. Fuera de temporada, fuera del verano, el tiempo, el ritmo de la vida se iba pautando de diversas maneras. Uno sabía que había llegado el fin del invierno porque de golpe aparecía mamá tendiendo frazadas en la soga de la ropa y apaleándolas con una hermosa palmeta de mimbre que tenía para sacarles todo el polvo y ventilarlas. Esa actividad para mí era muy especial porque en esa me dejaban participar con un palo que me prestaban, ¿no? Otro día aparecía papá con una un cajoncito lleno de pincitas y cositas, y iba baño por baño cambiando cueritos, arreglando y arreglando. Reitero, se trata de un hotel donde la actividad era múltiple, digamos, en otras casas había un solo baño, en la nuestra había un montonazo. Y entonces yo también podía ir siempre pegada a él, alcanzándole el cuerito. Otro día aparecía mamá con un frasquito y prohibido acercarme, porque era un ácido. Y entonces ella con un hisopo iba limpiando todos los servicios de los baños donde se había pegado un poquito el sarro. Entonces, esto era como que iba, eran como mojones que iban marcando semanas y quincenas en esos inviernos que parecían todos iguales, ¿no? Un día aparecía el colchonero. El colchonero era un excelente vecino que traía esos, no sé cómo describir, de Bandy, el aparato del colchonero, que era como una cosa de hierro que iba y venía. Él desarmaba los colchones, ponía toda la lana en ese especie de cajón sobre el que pasaba esta cuchilla que revolvía, aireaba y separaba la lana. El patio se llenaba de pelusa, los alérgicos estornudaban y era otra novedad que uno vivía en esta cotidianeidad, ¿no? Y después había llegado la primavera y empezaba otra historia, otra que yo llamo ceremonia, la fruta. Entonces, en la quinta, en la huerta, había arbolitos y había que ver los duraznos, habían madurado, había que pelarlos y había que hacer duraznos en almíbar. Había, qué sé yo, la uva, todas las casas tenían parrales, ¿no? Y entonces había que desgranar los racimos de uva blanca, con un escarbadientes pinchar cada grano y ponerlos en grapa. Y la uva en grapa era algo prohibido para mí, que solo te lo daban cuando tenías mucho catarro para darte calor. Entonces yo cada tanto tosía un poco a ver si me daban una uva en grapa. Había también, mi padre italiano, otra ceremonia, que era la del vino. El vino que él hacía con las uvas de su parral. Estoy segura que en todas las casas debía haber estas o parecidas ceremonias. Así era como se iba llegando poco a poco al verano. Todo esto era como una ceremonia de preparación para el gran acontecimiento que era la llegada del verano, que era anunciada por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Era el fin de la paz y el comienzo del trajín. Y sobre estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, había una costumbre que ojalá se conserve, acá en la ciudad se ha perdido, que era lo de salir a saludar a los vecinos y a los amigos. Antes de las 12 de la noche, era una de ir y venir de una casa a la otra, de saludar, de brindar. Y después de las 12, con una sobremesa después del brindis más o menos discreta, salir de nuevo, salir a disfrutar con los amigos. En mi casa era bastante especial porque salíamos todos, mis padres con sus amigos, mi hermano con los suyos, yo también, y era lindo porque en el pueblo chico nos encontrábamos varias veces en la noche, nos cruzábamos unos y otros, y como no se usaban llaves, el que volvía a casa se acostaba y dejaba la puerta abierta para los que vinieran después. Y entonces, terminadas todas estas celebraciones, llegaba Reyes, y con Reyes los turistas en un tren repleto, ¿no? Este ritmo, este haber pautado nuestra vida, me parece muy hermoso, me da un gran recuerdo de serenidad, de previsibilidad, que debe haber formado parte de la serenidad justamente de la infancia que me tocó. Haría una pausita ahora para que escuchar lo que vos puedas decir. Bueno, creo que a vos te ha tocado la literatura y a mí me tocan las postales en esta historia. Ha sido un hermoso relato de cómo transcurría el año en Capilla, que debe haber sido parecido también en otros pueblos. A mí, mientras vos hablabas, se me venían los recuerdos de las calles de tierra, el camión regador pasando a la tardecita para humedecer las calles y que no se levantara el polvo, porque... Te interrumpo. César Vera me ha mandado unas páginas que escaneó del diario La Unión de 1937, de La Unión de... Ay, la provincia de Buenos Aires, no me sale ahora el nombre, donde aparece la foto del camión regador, pero ahí, 1937, lo llamaban, espérate que lo encuentre, el moderno automotor de riego, ¿no? Y aparece la fotografía de ese camión que nos atraía tanto porque nos daba unos hermosos baños y después unas lindas penitencias y coscorrones. Claro, porque cuando uno pasaba en bicicleta, el camión no respetaba, él seguía tirando agua, ¿no? Y a uno lo bañaba por completo. Pero mirá qué cosa bonita lo de regar las calles, ¿no? Por supuesto. Pero yo hace poco he andado por pueblitos de acá de Córdoba que no tienen las calles asfaltadas y que también pasa el camión regador. Incluso aquí donde yo vivo tenemos un camión regador que de vez en cuando moja las calles, sobre todo cuando hay mucho polvo en la época de seca, ¿no? Bueno, me pareció estupenda esa historia. En mi casa, que también era una hostería, se vivían cosas parecidas, ¿no? Pero mis recuerdos están más relacionados al verano. No sé por qué, pero casi todos los recuerdos del hotel están relacionados con el verano, que yo era muy pequeño cuando mi padre tenía hotel, de modo que me tocaban dos tareas muy, muy relativas. Una era retirar todas las botellas y envases vacíos y llevarlos al lugar donde había que guardarlas para que, tal como lo vengo explicando en otros programas, el vidrio no se tiraba, se recuperaba y se reutilizaba, ¿no? Entonces uno tenía que lavar un poco las botellas para que no se le metan bichos adentro, qué sé yo, porque cuando había que comprar la nueva partida de bebidas había que entregar los envases vacíos. Entonces mi oficio, que lo odiaba, por supuesto, era encargarme de toda esa recolección de envases. Y el otro oficio que tenía era, como a las 11 de la noche, poner las mesas para el desayuno de los turistas al otro día, porque la mesa del desayuno se dejaba puesta a la noche. Una vez que terminaban toda la limpieza, se recogía todo, se limpiaba el comedor, se cambiaban los manteles, qué sé yo, había que poner las tazas, los platitos, los cubiertos, todos acomodaditos, porque como cada mesa tenía pasajeros fijos, ya sabíamos cuántas tazas había que poner en cada mesa, qué sé yo. Así que esos eran mis dos oficios en el hotel. Y como eran oficios de verano, cuando había turistas, me ha quedado muy marcado los recuerdos ahí en la época del verano. Pero en casa, y también en la casa de los Massa, que tenían hotel, grandes amigos, éramos los mozos. Yo digo siempre que apenas mi cabeza asomó por arriba del nivel de la mesa, fui mozo, y mi hermano igual. Y en el verano, cuando ya éramos estudiábamos en Córdoba y volvíamos, incluso ya recibidos, éramos mozos. Y era muy divertido en casa porque mi hermano ya era médico, iba a pasar 15 días a la hostería y servía el comedor. Los pobres turistas en aquella época, que al doctor se le decía, al médico se le decía doctor, decían: doctor, el queso, por favor. Eso es algo que quedaba, que quedó para la historia, y era una tarea que odiábamos. Vos mencionaste el City, aquel que era prácticamente el único bar en nuestra primera adolescencia, aparte del Fénix, que ya era solo para hombres, digamos. El mozo del City nos conocía de memoria, y cuando eran como las 8:00 de la noche, antes que mamá empezara a hablar por teléfono furiosa, él nos avisaba. Yo estaba en una mesa, mi hermano en otra. Decía: che, ¿a quién le toca poner las mesas esta noche? Porque ya va a hablar tu mamá. Y bueno, nos peleábamos de mesa en mesa porque siempre decíamos que le tocaba al otro. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Sí, así eran las historias. Lo que pasa es que yo no fui mozo del hotel porque mi papá vendió el hotel, dejó el hotel cuando yo todavía era chico, tendría 10, 12 años, no más, y ya dejó la hotelería y se dedicó a otros negocios. Fue un gran error de su vida, pero bueno, pobre viejo, ya lo hizo, ya pasó todo, ¿no? Bueno, no sé si preferís que pongamos música, que sigamos hablando de postales. Yo tengo algunas postales. Voy a lanzar una pequeña primero, ¿no? Que en relación a todo este entrecruzamiento de saludos que se produce a través de las redes sociales, he recibido un saludo de Marta Bostengo, que vos la conoces, y que se ha casado con Oscar Orsi, que era un amigo mío de la infancia y de la primera adolescencia, ¿no? Tu compañero del Unitorco. Bueno, sí, en el programa yo ya conté con él, fue que iniciamos la era de los extraterrestres prácticamente, porque el primer supuesto avistaje fue algo que se vio arriba de las Gemelas, y el Oscar Orsi y yo fuimos los dos que nos aventuramos a subir en plena tarde para ver de qué se trataba lo que habían visto caer arriba de las Gemelas. Había una especie de luz, y bueno, nosotros, fue toda una aventura que ya la conté y que algún día la vamos a repetir. Está incluso publicada en un Desde el Mangrullo de Facebook nuestro, creo que es el número 28, que se llama El Uritorco, comienzo de la mística o algo por el estilo. Fue esa aventura con Oscar Orsi que subimos en medio de la tarde a la punta de la Gemela para comprobar que no había absolutamente nada. Y nadie nos creía, porque nosotros con las linternas habíamos estado buscando, y desde abajo la gente veía las luces que se movían, y se inventaron toda una historia de marcianos persiguiéndonos a nosotros, pero éramos nosotros que andábamos con la linterna de un lado para otro. Bueno, una hermosa aventura, y me dice la esposa de Oscar ayer, en una comunicación que me manda, que siempre se acuerdan de esa anécdota, y a mí me dio una doble alegría, no solo que se acuerden de esa anécdota, que yo también la recuerdo mucho, sino saber que Oscar está muy bien, y que bueno, y que viven bien, viven en Córdoba, y uno así va reconstruyendo historia, porque a veces uno no se anima a preguntar cómo está la gente, ¿no? Pero bueno, el Oscar está bien, así que en cualquier momento lo hubiera buscado para que vayamos a la Gemela a buscar un plato volador perdido. Van a llegar a 50 metros nada más. ni eso. Pero no han instalado un cable carril todavía a la Gemela, no. Bueno, del Oscar tengo otra postal asociada muy interesante, que el papá del Oscar, don Juan Orsi, que fue senador peronista, yo lo conozco mucho porque mi mamá era dirigente peronista en Capilla y don Juan Orsi era una autoridad dentro del peronismo, fue senador de la provincia, etcétera, ¿no? Tenía una casa de electricidad y de música frente al Correo, en la calle Corrientes, ¿no? Y tenía además el hotel, que se llamaba el Hotel Progreso, que estaba a un costado, atrás de las vías, a un costado del Monte Casino, digamos, ¿no? Un hotel grande, el Hotel El Progreso. Y en la esquina del Hotel El Progreso, a unos 30 metros, vivía el doctor Rivero, que era un médico súper conocido, el que nos atendió a nosotros de niños a todos, ¿no? Y el doctor Rivero tenía unas gallinas de raza, que las tenía en un gallinero en el fondo de su casa. Y don Juan Orsi, que era un pescador de excelencia, le hizo una apuesta de que él le iba a robar una gallina al doctor Rivero. Y el doctor Rivero aceptó el desafío porque dijo que a su gallinero no entraba nadie porque un perro que tenía, qué sé yo, ¿no? Y don Juan Orsi, desde el techo de su casa, tiró con la caña de pescar al gallinero de del doctor Rivero y le pescó una gallina. Claro, la gallina se tragó el anzuelo con lombriz y todo y la trajo con el reel, ¿no? Bueno, una anécdota que parece realismo mágico. Si me estuviera escuchando Oscar, el hijo, se acordaría de que es cierto, porque fue famoso el robo de la gallina de don Juan Orsi al doctor Rivero ese día, ¿no? Bueno, así, claro, eran las historias, las postales del pueblo, ¿no? Si me permitís, y después te dejo poner la música, yo creo que esta anécdota forma parte de un larguísimo anecdotario en el pueblo que tiene que ver con lo que era el invierno, la inactividad y la picardía. Había que divertirse de alguna manera, ¿no? Entonces me acuerdo de cosas, por ejemplo, los chicos que cuando el Rotary Club en el mejor hotel hacía sus cenas, en el baldío de al lado asaban una gallina que habían robado y lo llamaban el Crotary Club, y también usaban una campanita. Eso era indignante para la gente del Rotary. O mi hermano y su barra, en la que además por ahí estuviste metido vos, a la madrugada despacito tomaban el jueguito de jardín del porche de una casa y lo trasladaban a la otra cuadra, a otra casa y viceversa. Ah, les cambiábamos todo, los sillones, las macetas, todo, y al otro día las viejas andaban devolviéndose cosas. Claro. O la vez que para una Navidad o Año Nuevo, estaban todos los vecinos en mi casa, había un gran festejo en casa, o se habían juntado después del brindis, no lo sé. Y entre varios, mientras los dueños de los coches estaban adentro, subieron el Citroën, ay, de López Barreira era, entre varios lo subieron al porche que estaba levantado unos 4 o 5 escalones por sobre el nivel de la vereda, al porche del vecino del frente. Así que cuando el gordo López se quiso ir, se encontró con que no podía sacar su coche de allí sin pedir auxilio a todo el vecindario, ¿no? Esto forma parte de esa fisonomía que yo quiero mostrar del pueblo benevolente, del pueblo sano, del pueblo de mucha camaradería, mucha broma y mucha seriedad al mismo tiempo, ¿no? Ese es el pueblo que amé. Sí, vos sabés que esta es una historia, que esta postal que voy a contar ahora es anterior a nosotros, digamos, sucedía cuando nosotros éramos muy, muy pequeños posiblemente, no era de nuestra época consciente, ¿no? Resulta que había muchos Juanes en Capilla del Monte, y en la noche de San Juan y San Pedro hacían la fiesta de los Juanes. Yo le recuerdo bien porque el padre de Juanjo, que se llamaba Juan Mir, el papá, era uno de los grandes protagonistas de la fiesta de los Juanes. ¿Y qué hacían en la fiesta de los Juanes? Había un Juan que era muy chiquitito, que era el Juan Sastre. Era un sastre que se llamaba Juan. Era un viejito pequeño de estatura, ¿no? Y los otros eran unos gigantones, porque eran unos grandotes tremendos los otros Juanes, ¿no? Entonces hacían la gran fogata de San Juan y de San Pedro, y a Juan el Sastre lo tiraban de un lado por al otro por arriba de las llamas. Y el pobre Juan el Sastre gritaba desesperado que se iba a quemar, que no, y estos se divertían arrojándolo por arriba de las llamas de un lado para el otro. Bueno, vamos ahora sí a poner música, vamos a seguir con nuestro amigo Jorge Cafrune, en su memoria, en su honor, por su recuerdo en Capilla. Vamos a escuchar por Jorge Que Seas Vos. Vale el hecho de que cuando quieras interrumpir para agregar cualquier comentario, yo bajo el volumen y participas. Candilarico de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mi copa y canta. Volvete a mi tierra, llevarte mis copas. que mi ser lo sepa, como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decírselo voy, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decírselo voy, que toda la puna vive con el eco de cada canción que alguien la entone de pie y cara al cielo. Pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo. Pero que sea vos. Bueno, estamos escuchando por Jorge Cafrune, Que seas vos. Tenemos un pequeño problema de volumen con la música, de modo que pedimos disculpas que se oye muy bajo la música, no sé por qué, un problema aquí en la consola. De todos modos, estamos conectados. Marina, seguimos con el programa adelante. Cómo no, cómo no. Pensaba seguir un poco con el pueblo en otro como pequeño capítulo, digamos, que yo llamaría la fisonomía del pueblo. Recién traté de hablar de lo que era el ritmo de la vida. La fisonomía del pueblo en aquella época era... Con el Uritorco y las gemelas muy altos, el pueblo era bajo. Había muy pocas casas de dos pisos, y las que, salvo algunas en el centro, y las que tenían dos o más ya eran motivo de otro capítulo porque eran mansiones. No formaban parte del pueblo vivido cotidianamente. Como suele ocurrir, en el contorno del pueblo abundaban los ranchos, las casas bajitas, había muchas casas sencillas y había también muchos chalecitos, o sea, el pequeño chalet tradicional, ¿no? El teléfono era un elemento bastante novedoso, si bien desde 1930 y pico lo había solo en casas especiales, muy pocas, y a la generalidad del pueblo llegó cuando ya estábamos nosotros en una niñez avanzada, por los años 50 y pico, calculo yo. Era muy divertido porque era el teléfono a manija, siento que uno daba vuelta una manija con el tubo colgado, descolgaba y lo atendía la operadora, y uno le decía dame con tal número. Los números eran de dos cifras, me acuerdo bien que el de casa era 61. Era divertido porque la operadora a su vez, como estaba todo el tiempo conectando a la gente, por ahí te decía, mira, no hay nadie, porque escuché que recién fulano salió para ir a tal lado, ¿no? O sea que no había ninguna privacidad. Sí, Marina. Pero bueno, venía bien para dejar mensajes. Te interrumpo con un comentario. Para los chicos de ahora, que quizás algunos chicos jóvenes nos están escuchando, ¿no? Que cuando uno quería hacer una llamada de larga distancia, por ejemplo, a Buenos Aires, uno la pedía con dos o tres horas de anticipación, porque uno hablaba con la operadora, le decía, quiero comunicarme con tal número de Buenos Aires, bueno, está bien, cuando lo consiga se lo paso. Y vos colgabas y capaz que demorabas tres horas en obtener esa llamada, ¿no? Yo pienso... La neurosis que habría ahora, ¿no? En esta era de comunicación online instantánea, bueno, la del Exotanil que se vendería si el teléfono volviera a aquellas épocas. Y además cuando te comunicaba por ahí tenías que estar a los gritos y había muchas descargas y se cortaba y volvía a venir. Era como un milagro cuando se producía la llamada. Siguiendo con el pueblo, como dije... Un pueblo bajo, los terrenos eran grandes, en todas las casas teníamos un patio grande, y en todos los patios había una huertita, y había muchas flores. Y hay algo que yo suelo ver ahora, que era que había muchas dahlias, es decir, una flor que ahora no se ve tanto, campanitas, enredaderas, todas las casas tenían su orla verde alrededor, ¿no? Y había muchos árboles, ya he contado... como en las veredas teníamos algarrobos, moras, en los campitos muy cerca del pueblo, había piquillines, y nosotros íbamos a robar a la ida y vuelta del colegio toda clase de frutas. Así que la imagen para mí es el pueblo presidido por el Uritorco y las gemelas, que yo describo siempre como padres vigilantes. Para mí eran eso cuando era una niña. Yo jugaba en la vereda y tenía esas dos moles serenas al lado. El pueblo chato, la iglesia allá arriba que lo presidía de alguna manera, y las vías del ferrocarril que lo atravesaban. Las calles eran de tierra en su gran mayoría. Me acuerdo cuando se reunía la comisión, ¿cómo se llaman las comisiones que están en el pueblo? Bueno, la comisión, el centro comercial debía ser, mi papá formaba parte de él, y se discutía si el asfalto sí o el asfalto no, y entonces la discusión era entre los progresistas que lo querían y los tradicionalistas que decían que se iba a estropear el pueblo, y había gran indignación. Por ahí las reuniones se hacían en el comedor de mi casa. No sé mucho más que decir. Tengo mucho más, pero ¿cómo sintetizar? Yo sintetizaría con algo que vos seguramente te acuerdes, y alguno de los que escuchen quizás también. ¿Se acuerdan de Sándor? ¿Te acordás quién era Sándor? Me suena muchísimo. Don Juan Mir, estaba la panadería La Moderna de Pons y Mir, el padre de nuestro amigo Juanjo, era Mir, que tenían un perro grandote. Ah, Sándor, un caro. Sí. Un boxer que pesaba como 40 kilos. Sí, el Sándor, el boxer. Que dormía en la puerta del City. O sea, don Juan era habitué del City, como buena parte de los hombres en esa época, en esos largos inviernos que no había mucho que hacer. Entonces iban al City, tomaban su café, jugaban al naipe, hacían todas esas cosas. Y el Sándor se acostaba, pero justo atravesado en la puerta del sitio. O sea, había que pasar por arriba del perro dormido para entrar. Entonces algunos decían, ah, está el Sándor, estoy buscando a don Juan, mira, debe estar ahí. Error. El Sándor se iba por su cuenta al sitio. Era el mejor habitué que había. Ese perro es para mí un recuerdo muy marcado, ¿no?, de lo apacible que era la vida. Sí, era un perro noble y bueno, pero como él solo, ¿no? Era amigo de todos, absolutamente de todos. Sí, sí, se corría con mucha desgana cuando alguien lo retaba un poco y te miraba. Sintetizaría diciendo que todo lo que acabo de decir me parece a mí que explica por qué yo siempre digo que el pueblo fue como el patio de mi casa. Tanto en la niñez, donde el área del movimiento que me daban no era tan amplia, como en la adolescencia, cuando cubríamos el pueblo entero como si fuera nuestro, ¿no? En aquella época en que proliferaban las motitos, era un tráfico de motitos y chicos que iban y venían, íbamos y veníamos, y hay noticias de que aquel se cayó, el otro patinó. Hay una anécdota muy linda de cuando preparábamos una fiesta, no sé si era de la primavera o la fiesta de egresados, que se iba a hacer en el Hotel Montecassino, y la preparábamos en una habitación del fondo de mi casa, de la hostería que mamá nos había dado y nos había prestado para que hiciéramos lo que quisiéramos ahí adentro. Entonces hacíamos guirnaldas, carteles, nos había puesto la máquina de coser, nos ayudaba. Entonces llegó el momento en que había que trasladar todo ese cotillón al hotel. Entonces el Juanjo había puesto un carrito detrás de la moto, el carrito desbordaba de guirnaldas y globos y carteles y rollitos, y partí con él en la motito al Monte Cassino. Y otros venían atrás en otras motos llevando otras cosas. Cuando el Juanjo se olvidó que llevaba el carrito atrás, tomó una curva, y cuando los otros llegaron a la curva nos encontraron sentados en el suelo con guirnaldas como hawaianos que nos enredaban toda la cabeza. Y bueno, ahí vino la diversión, nada era dramático. Termino diciendo que toda esta experiencia de vida me dio a mí una gran confianza en el mundo. Si algo tengo que agradecerle a Capilla, y si algo marcó mi personalidad, diría yo, es una gran confianza en el mundo. Quizás he sido crédula muchas veces, pero aprendí a no tener miedo, porque en Capilla nunca teníamos miedo. Aquí lo dejaría. Exactamente, ¿no? Es así, no había el miedo no existía. Y los límites casi que tampoco, nos animábamos a atravesar cualquier límite, y lo más genial es que nuestros padres no nos impedían cruzar esos límites, porque nos confiaban, nos tenían suma confianza. Yo a los 11 años me iba a pescar solo de noche, atravesando todas las montañas con mis amiguitos, al dique Los Alazanes. Íbamos de noche con linternas para poder llegar a pescar al amanecer, y atravesábamos 12 kilómetros de sierra, monte puro, y nuestros padres nos dejaban, y sabían que éramos 6 o 7, que íbamos con linterna, un sol de noche, y bueno, esa vida libre de aventuras, de bueno, el Oscar Orsi era uno de los que siempre íbamos a pescar, ¿no? El Oscar quizás si escucha, ojalá esté escuchando el programa, porque una vez estábamos pescando con el Oscar en el puente del río Quilpo, en San Marcos Sierras, es un río afluente del dique Cruz del Eje, y justo donde desemboca en el lago hay un puente, y ahí nosotros pescábamos en mitad río, mitad lago, digamos, porque es justo el comienzo del lago, y de golpe vemos una gran esfera que rueda por el fondo del río, pero una esfera de 1 metro de diámetro más o menos, y eran víboras. Eran serpientes, todas enrolladas entre sí. Y nos quedamos al helado, pero después, mucho tiempo después, leí que las víboras tienen esas costumbres. Cuando se juntan muchas, forman esferas y ruedan por las pendientes en el lecho de los ríos. Es un modo de transporte, ¿no? Pero nos quedamos ese día, te darás cuenta, que estábamos pescando ahí, nos encontramos semejante cantidad de víboras. Bueno. No sé hacia dónde vamos con el programa ahora. Mira, yo seguiría con estas anécdotas, pero el propósito de mi propósito al preparar un poco lo que iba a hablar esta noche era hablar del pueblo como hice y terminar con las casonas que recién dejé un poco a un lado, esas que se elevaban por sobre el nivel de las viviendas de los vecinos. Las grandes casas, los palacios que había en Capilla, porque eran verdaderos palacios, ¿no? Claro, y particularmente quería empezar con el Palacio Morisco de Villa Firma, hoy Pueblo Encanto. Pero por lo que veo en el reloj, me parece que Villa Firma me va a quedar un poquito desplazada para la semana próxima. ¿Podría introducir un poquito lo que...? No, yo creo que ya medio que lo has dicho, y dejemos el misterio de Villa Firma, porque claro, la gente que lo conoce, pero la gente que no lo conoce no sabe de qué se trata. Entonces, simplemente digamos que en el próximo programa vos, Marina, te vas a encargar de contarle a la gente que en Capilla del Monte había un lugar que ahora se llama Pueblo Encanto y que antes se llamaba Villa Firma. Y que era una cosa realmente de loco, algo como trasplantado de España a la Argentina, ¿verdad? Como si lo hubieran levantado con una gran grúa de allá e instalado aquí, ¿no? Muy interesante. Pero eso además lo vamos a unir a otro hecho, porque nosotros en este programa siempre queremos vincular el arte, la literatura, los artistas, los lugares. Entonces, ahí... Villa Firma, que era eso, una cosa maravillosa, una implantación europea en un suburbio de Capilla del Monte, y al ladito de Villa Firma había una callejuela que llegaba hasta el río, y del otro lado de la callejuela, de un lado estaba Villa Firma, y del otro lado de la callejuela era una sucesión de ranchos muy pobres, de gente muy humilde, que vivía ahí porque ese era el camino a los mogotes. Entonces ahí pasaban mucho los turistas y ellos ahí tenían puestitos de venta y qué sé yo. En uno de los primeros ranchitos, el más cercano a la esquina de Villa Firma, nació y vivió Romilio Rivero. Entonces, cuando hablemos de Villa Firma, no nos va a costar nada cruzar la calle y contarle a la gente quién fue Romilio Rivero, el Tatu para nosotros. El Tatu Rivero. No, también, no sé si en esa misma callecita, pero al costadito de Villa Firma, estaba el rancho que fue la primera pulpería que databa del siglo XIX, la primera pulpería en Capilla, ¿no? la de los viejos habitantes de Capilla. Bueno, y también vamos a decir que adentro de Villa Firma, la casa del cuidador, vivían los padres de nuestro compañero del colegio, el Chiti Montañés. La familia Montañés de apellido eran los guardianes de Villa Firma, y ahí crecieron los dos hijos, el Chiti, que era compañero nuestro en el colegio, y el hermano mayor, que lo llamábamos el Olvido. Porque, como dice la zamba, es ancho y negro el olvido. Porque era gordo y negro, lo llamábamos el Olvido. Se enojaba. No me acuerdo cómo era su nombre ahora, porque yo era más amigo del Chiti, que era mi compañero. Es más, con el Chiti actuamos juntos en la obra William Wilson. Como yo era rubio, era el William Wilson bueno, y como él era negro, él era el malo. Linda discriminación, ¿no? Sí. Pero éramos muy amigos y nos queríamos mucho, más allá de los colores. Bueno, Marina, son prácticamente, faltan 7 minutos para las 9 de la noche, así que podemos irnos despidiendo. Y hablando de Cafrune, ya que estábamos con el tema de Cafrune, tengo aquí, ojalá que esté bien el sonido, porque yo no sé si la conexión por Skype es la que me baja el volumen de la música, es posible. Así que vamos a ver. Ya vamos a ver, porque sí, no, igual podemos desconectarlo, porque yo lo que quería pasarle a la gente es la canción con la cual llegó Cafrune a Capilla y a Cosquín, porque venía con un repertorio muy chiquitito Cafrune, ¿no? Y el tema que más le aclamaba y le pedía a la gente es este que tengo acá, que se llama El Silbidito. Y el otro tema que él tenía, muy conocido, era Pato Sirirí. Pero el tema Pato Sirirí era porque él había integrado antes el conjunto Las Voces del Guaira. Las Voces del Guaira fue un conjunto folclórico argentino raro, porque en lugar de 4, como son normalmente los conjuntos salteños, Las Voces del Guaira eran 5 intérpretes, de los cuales uno era Cafrune, Jorge Cafrune, y Las Voces del Guaire hacían el Pato Sirirí, y Cafrune, cuando se fue como solista, se lo llevó dentro del repertorio. Entonces, cada vez que uno le pedía que cante, él interpretaba o Pato Sirirí o El Silbidito, que es lo que vamos a escuchar ya mismo. Y si tú quieres, Marina, ya te puedes desconectar, porque después del Silbidito cerramos el programa de esta noche, invitando a todos nuestros oyentes al próximo programa, el próximo viernes a las 21 horas. Música, literatura y vida, con más postales de Capilla del Monte. Nos vamos con Cafrune y El Silbidito. Y no me dejás despedir, adiós. Sí, te iba a dar la despedida después, pero si querés la haces ahora. Me despido ya con todo cariño y todo el recuerdo de mi pueblo y mis amigos. Y apurate, porque tenés que ir a poner la mesa. No, eso no forma parte de mis obligaciones de esta noche. Mirá que se viene el verano. Bueno, nos vamos con Cafrune y El Silbidito. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Que a mí me quiera, ha de ser del gusto mío, ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Ha de salir a la puerta cuando yo le haga. No paso por tu casa, me llames chutiquillo, pues tu tata me pilló cuando te hacía. Pues tu tata me pilló